arranca con aperture, con, o sea, apertura. Muy bueno, muy bueno, muy lúcido. Igual que aquellos que hacen programas de rock y le ponen de nombre el nombre del tema de alguna banda, ¿vio? Así, muy original, la verdad. Que la creatividad humana todos los días me sorprende un poquito más. No solo eso, sino que le ponen ese nombre y la cortina con el cual arranca el programa es ese tema musical. Fantástico. Nada que envidiar creadores como Beethoven, póngale, como Poe, como Shakespeare. No, la creación sigue. Aunque también podemos decir, como decía el mismísimo Salvador Dalí, nunca crea nada aquel que nunca copió nada. Claro, todo bien, pero tampoco la pavada. Claro, no se abusen. Esta es la apertura de los Who. Espero que no quemen las guitarras después de este tema, porque ¿qué hacemos? Algunos me dicen acá, ¿por qué no haces vos lo mismo y quemás tu micrófono y no hablas más? Es otra posibilidad. Prefiero quemar un micrófono y no hablar más antes que tener el cerebro quemado. Sí. Por tanta porquería que anda dando vueltas por todos lados que te queman el cerebro. ¿O no? Ah. ¿No te quema el cerebro la televisión? Decime la verdad, sé sincero. ¿Eh? Mírate un poco internamente y séme sincero. ¿No te quema el cerebro la televisión? ¿No te quema el cerebro otra droga? Ponele, qué sé yo, la que tomes, ponele. ¿No te quema el cerebro la ambición por el dinero? ¿Eh? Séme sincero. Y a todo lo que eso conlleva, ¿eh? La competencia, el pisoteo, la indiferencia, la hipocresía, la sumisión, la alienación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No te quema el cerebro? ¿No te quema el cerebro leer un periódico? ¿O no? Sé sincero. ¿O no? ¿No te queman el cerebro las instituciones, la burocracia? ¿O no? It's a boy, Mrs. Walker, it's a boy. ¿Te queman el cerebro las grandes ciudades como esta? ¿O no? Estamos acá, todo bien, pero ¿no te quema un poquito el cerebro? ¿No te quema el cerebro el trabajo, la alienación? ¿O no? ¿Te quema el cerebro la estupidez que hay que escuchar todos los días por todos lados, incluyendo este programa, por supuesto? Así que antes que nos quemen el cerebro, preferible quemar una guitarra, quemar un micrófono, quemar una computadora, ¿o no? So it's gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile, I can brave bad weather. Bueno, bienvenidos a todos, quemaditos. What about the boy? Ahí está, bienvenidos a este programa de quemados y quemadas. Nosotros también estamos quemados por otras cosas, qué sé yo. Estamos quemados por la literatura, estamos quemados por la música, estamos quemados por la filosofía, ¿o no? Quemados por la psicomagia. Quemados por la poesía. Tratando de llevar a cabo eso que decía Friedrich Nietzsche. Todos los días tratamos de llevarlo a cabo. Decir nuestra palabra y rompernos. To be over optimistic, but somehow when you smile, I could brave bad weather. Bueno, bienvenidos a todos, che. Esto que estamos haciendo aquí se llama El Escenario de las Voces. Sale, trata de salir de lunes a viernes. A veces se toma dos faltazos a la semana, a veces uno, a veces tres, qué sé yo. Se llama El Escenario de las Voces. Sale de 11 a 1. Trata de hacerlo de lunes a viernes. Se repite en esta misma radio, que es Radio Walden, a la hora 22. Aquí, por esta radio que funciona a las 24 horas con muy linda música. Eso sí, estoy convencido. De muy pocas cosas estoy convencido. Pero de que la música que suena en esta radio es alucinante, de eso estoy convencido. Sean todos bienvenidos aquellos que estén del otro lado escuchándonos, acompañándonos en estas dos horitas de radio. Este programa, les dije, se llama El Escenario de las Voces. Desde el 10 de enero está aquí en esta radio alucinante llamada Walden. Estuvo 3 años anteriores en la FM Estación del Sur 99.9 de la zona sur de la ciudad de Rosario. Estuvimos 3 años de 1 a 4 de la tarde haciendo este programita. Esta es la nueva temporada aquí en Walden. Lo que escuchan siempre que arranca este programa, aparte del copete así de presentación cantado por Albert Pla, después son diferentes saludos. El tema es que el saludo se lo mandan a La Flor en Jaque. La Flor en Jaque era otro programa que hacía yo, en este caso, que se llamaba La Flor en Jaque, que era un programa de literatura. Entonces, por ejemplo, Alejandro Sokol le mandaba saludos a ese programa, lo mismo que Rosario Blefari, lo mismo, no, Yusa se lo mandaba al Escenario de las Voces. Y después hay algo que se llama No Creo, Albert Pla, hablando de lo que no cree. Y como acordamos totalmente, no creemos en lo mismo que no cree Pla, por eso suena. ¿No se acuerdan a lo que me refiero? A esto, póngalo, operador. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Ahí está. No cree en nada, Albert Pla. Fantástico. Me hacía acordar a algo que decía también el genial Nicanor Parra. No creo en la vía violenta, no creo en la vía pacífica. Perdónenme, no creo ni en la vía láctea. Bueno, bienvenidos a todos aquí hasta la una de la tarde, este escenario de las voces aquí en La Walden. Tenemos un blogspot donde generalmente están subidos los últimos cuatro programitas para que ustedes los escuchen en el momento que quieran escucharlo. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico al cual también pueden comunicarse con nosotros, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del libro de visitas de esta página. Ahí también nos pueden dejar su opinión. Es lo más práctico, lo más rápido. Automáticamente se publica y nosotros aquí con la producción leemos lo que ustedes tengan para decirnos. Para cuestiones más así específicas, más particulares, tienen la sección de contacto ahí en la página. Por ejemplo, si quieren difundir algo, si quieren publicitar en esta radio o en este programa, ahí también tienen los mails correspondientes. Ahí, en el costadito, boludo, al lado de Radio Online, dice contacto, ahí. Así es, a través de todos esos medios nos pueden hacer llegar su opinión sobre alguna de las temáticas que tratamos aquí en este programita, cualquier comentario que quieran hacer, si quieren pedir algún temita musical para escuchar en estas dos horas, lo que deseen, ahí está. Después que se le dé bola es otra cosa, porque pueden ocurrir mil factores por los cuales se les puede dar bola o no a lo que pongan, a lo que opinen, a lo que digan. Lo que opinen sí, porque siempre se lee. Este programa siempre se caracterizó por leer absolutamente todo, incluso cuando nos han bardeado y la gente se enojaba con nosotros, hemos leído siempre todo. Los temas musicales, por ahí, obviamente. Si nos gusta, si tiene que ver con el criterio de selección de este programa, lo pasamos. Y si lo tenemos, ese es otro tema también. Pero si no nos gusta, si no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con los amplios, porque mirá que son amplios los criterios musicales que manejamos en este programa y que maneja la radio en general. Pero si no están dentro de esos criterios, muchachos, es así, la censura está en todos lados. Bien, le vamos también, operador, no estamos olvidando de la gente que apoya, la gente que banca, la gente que hace posible que nosotros estemos aquí al aire, que esta radio esté aquí en la web, que esté funcionando aquí online, que esté aquí en el ciberespacio. Le damos la bienvenida a nuestros queridos auspiciantes. Vamos, don Victorio. Acompaña este proyecto radial. Frutas don Victorio. Precio, calidad y trayectoria.

sos ese tipo de gente que tiene ese tipo de mascotas, bueno, alimentalo, mínimamente, por lo menos, ¿eh? También podés encontrar todo tipo de accesorios para tu perrito, para tu gatito. Viste que vienen juguetitos para el gatito, para que afile sus uñas, por ejemplo. Un huesito para el perro, o un hueso para el gato. ¿Qué sé yo? Vio que ahí los animales son como los seres humanos, ya cada vez más extraños. ¿Vio? Igual que los niños no eran como antes los niños. Bueno, los gatos y los perros también van cambiando. Si tenés una pileta, si sos un privilegiado y tenés una pileta, vas a necesitar barrefondo, redes, boyas, cloro, todo eso también lo encontrás en el forraje, así como artículos de limpieza y así como también unos bolsos artesanales alucinantes. También se venden bolsos artesanales, sí, en este forraje de calle Oroño, 5469, atendido muy simpáticamente por María Angélica. Recuerden también de nombrarles a este programa o a esta radio y también algún descuento o algo de arriba se lleven. ¿Eh? Oroño 5469, aquellos más que nada que estén en la zona sur de la ciudad. Saludos entonces a todos los que nos apoyan, los que bancan este proyecto. Y los que no lo bancan, también gracias por existir. Es una cuestión dialéctica esto, todo. Sí. Bueno, antes de arrancar con la música, le mando saludos. No sé si estará escuchando realmente al productor del Ojo Blindado. El Ojo Blindado era un programa que estaba los días jueves. Ya creo que volvieron. Les tendría que preguntar a ver si volvieron. Los jueves, un programa de rock en la FM Estación del Sur 99.9, radio en la cual estuvo 3 años este programa. Le mandamos un gran saludo al productor que nos tiraba una información y vaya si hay coincidencias, ¿no? No digo casualidad porque no creo en las casualidades. Nos tiraba una nota para que leamos que está interesante. Y justamente es la nota que vamos a leer hoy en este programa. Hablando de Roberto Bolaño. No tuvimos tiempo el lunes. La vamos a comentar hoy. Es justamente esta nota que el productor nos recomendaba. Ahora nos tiró otra. Vamos a ver si ahora producción la chequeamos. Y entre palabras más, palabras menos, nos decía, nos tiraba una frase ahí el productor alucinante. Hablando del robar, ¿qué es el robo? Hablando de la expropiación y todo eso, nos tiraba una cita. La propiedad es un robo, decía Proudhon. La, la, la, la, la, la, la, la. Qué bueno que eso para debatir, productor. No me está escuchando usted, productor, no importa. Nos escuchará capaz en el blog o a la noche. La propiedad es un robo. Qué interesante, ¿eh? Bueno, saludos entonces al productor del Ojo Blindado, un erudito, sí. Bueno, tenemos para comentar algunas gacetillas. Lo hacemos después. Operador, ¿qué dice usted? ¿Sí? ¿Vamos con un temita y volvemos? Bueno, muy bien, fantástico. Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? Un temita de la Velvet Underground. Heroín. Muy bien. Just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in. Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the chopper's neck, when I'm closing in on death, you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. Take a walk, and I guess I just don't know, and I lost my life because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off and dead. Qué lindo tema, ¿eh?, de la legendaria banda de Lou Reed, la Velvet Underground, Heroin. Ahora, la banda que era la de Bob Dylan, The Band. Continuamos haciendo esto que es el escenario de las voces hasta la una de la tarde. Tienen ahí el libro de visitas, tienen el correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com para comunicarse con nosotros, para opinar, para pedir temas musicales, para escuchar cuando quieran en diferido estos programas. Lo pueden hacer en el blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y hay algo que siempre me olvido. ¿Por qué será que siempre me olvido? Tenemos un Facebook a nombre de Rodrigo Walden. Le usurpamos el nombre operador, pero ¿qué quiere? Hay una subpágina después que es Radio Walden, pero no nos permitía, dice la producción, poner un Facebook con Radio Walden. No me pregunte a mí porque no entiendo nada. Pero lo pueden encontrar a esta radio a través de Rodrigo Walden en el Facebook. Bueno, vamos a las gacetillas que tenemos para comentar. Cualquiera que esté del otro lado, que quiera difundir algún evento, si quiere, no sé, lo que quieran difundir, que quieren que quieran que contemos aquí o quieren publicitarlo en la radio. Bueno, para hablar con la producción de la radio, más específicamente, si quieren difundir algo en la radio en su conjunto, tienen ahí en la parte de contacto el mail para difusión. Para este programa tienen el mail de este programa, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Ahí nos pueden mandar, si quieren, alguna gacetilla. Como por ejemplo esta que nos mandaban, que tiene que ver con el primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011, a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR La Calle. Se convoca artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danzas y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. Y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos. Acciones corporales, foto performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. La convocatoria para aquellos artistas que se quieran anotar cierra el 10 de abril. Esto está diseñado y coordinado por el colectivo artístico Umbrales en coproducción con el SEC. Va a estar invitado el uruguayo Clemente Padín. Es un performer que va a ser, digamos, de padrino de este evento. Para mayor información pueden contactarse al blog que tienen, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Otra gacetilla que nos mandaron al escenario de las voces, @hotmail.com, tiene que ver con esta convocatoria número uno y única hasta el momento. Nos los payasos autoconvocados en Asamblea Ordinaria General Constituyente, reconstituyente por fuerza de voluntad y elección de nosotros mismos en votación unánime pero con abstenciones, en fin. Nos autoconvocamos a participar activamente del Día de la Memoria del 24 de marzo. Los payasos autoconvocados, actores, murgas, acróbatas y artistas de diferentes áreas, estamos planeando una acción, intervención o forma de participar en la marcha que cada año se realiza en memoria y repudio de la última dictadura militar. La invitación es abierta. Nos juntaremos este miércoles 16 de marzo a las 20 horas en Primero de Mayo 1032. O si no, directamente el 24 de marzo en el centro de la Plaza San Martín. Esto va a ser a la hora 18. La consigna es una acción simple y sencilla, que no precise casi de la detención, sino que sea en movimiento y se repita cada determinado tiempo. Por eso, en la última reunión se llegó a este primer esquema. Escuchen. La murga Matadero Sur será la que llevará el tempo y las marcaciones. Los payasos se dividirán en dos bandos, los de nariz negra, pintada, y los de nariz roja. Momento 1. Los de nariz negra persiguen a los de nariz roja, jugando a popa congelada o popa estatua. Momento 2. Stop. General. Los perseguidos se colocan un pañuelo blanco en la cabeza, como el de las madres y abuelas, y acechan a los perseguidores, rodeándolos hasta formar un círculo, ronda. Momento 3. Al toque de una señal, todo el mundo al piso, y cuando la música lo indique, ya todos en igual condición bailotean, forman parte de una fiesta. Esto es un croquis que se propone para que la acción sea en conjunto y más fuerte. Pero dentro de cada pequeña instancia, cada uno corre, baila, se desmaya, persigue o es perseguido a su manera, como lo hace su payaso o payasa. Con alegría, che. Quedan invitadísimos aquellas personas de otras áreas que quieran sumarse en el registro de la actividad. Para más información les pueden mandar un correo electrónico a este mail que es payasosautoconvocados06@gmail.com. Bueno, ahí están, hechas las convocatorias, las invitaciones que nos van llegando el correo electrónico de este programa, así como también tenemos otra convocatoria para hacerles. Más que convocatoria, es una invitación impostergable. ¿Lo tienen a Eddie Morales? ¿No lo tienen a Eddie Morales? Bueno, les cuento que Eddie Morales y su mayordomo Bernardo van a estar haciendo su show este día viernes ahí en Sabina Bar. Sí, ¿no lo conocieron? ¿No lo vieron? ¿No lo vieron nunca Eddie Morales? Bueno, no se lo pierdan este viernes a la hora 22. Ya le vamos a estar dando más datos. Tenemos entradas gratis para ir a ver a Eddie Morales el viernes. Simplemente tienen que mandarnos un mail o en el libro de visitas, a donde quieran. Nos dejan los últimos tres números del documento y los anotamos en una lista para que lo puedan ver a Eddie este día viernes. Eddie supuestamente, probablemente se haga presente aquí en este programa el día viernes para estar conversando con nosotros de lo que va a ser su show de este viernes. Esperemos que se pueda acercar Eddie, tenerlo aquí en el programa en vivo y en directo para que él mismo nos cuente de qué va su espectáculo. Pero medio colgado, Eddie, hay que ver si viene. Bueno, hay algunas personas que por ahí me preguntan o mandan mail a nuestro programa preguntando para hacer algún programa en esta radio, en Radio Walden. Bueno, les decimos que para esas cuestiones manden directamente el mail ahí donde está la parte de contacto, en la sección de la página. Directamente mandan ahí, escriben ahí el mensaje. No hace falta que lo manden al mail de difusión ni de publicidad. Si no, mandan ahí en contacto, mandan un mail y eso les llega a la producción de esta radio y bueno, tienen que comunicarse con ellos para esta situación, ¿no? Para poder hacer programas aquí en Walden. Pero bueno, hablen con ellos ahí, ¿eh? Sí, ahí no, uno no se puede hacer cargo. Supuestamente hay varios que supuestamente, vio cómo es esto de la cultura del cuelgue, pero hay muchos que están ahí que supuestamente van a arrancar, van a empezar a hacer programas aquí en Walden. Así que veremos, esperemos que sí, para que vayan sumándose programas aquí, un poquito más de palabras para, qué sé yo, no sé para qué. Si le hace bien a ellos, ¿no? Nosotros lo hacemos radio porque nos hace bien. Pero estaría bueno que este no sea el único programa en vivo, che, que vengan más programas en Walden. Pero bueno, esto recién está arrancando, esta radio es muy nuevita, todavía muy joven. Que es muy joven, que esto se está iniciando, que este sueño de a poquito se está haciendo realidad. Sueño muy patético. Sí, son un poco patéticos. Bueno, a veces nos ponemos un poco patéticos. Jorge Luis Borges decía, todo aquel, decía, o más o menos decía, no sé si era tan literal, pero todo aquel que incurre en el amor incurre en lo patético. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros ahora, ahí tienen también el libro de visitas. Si quieren escuchar algún temita musical, lo pueden pedir ahí también. Bueno, estamos cerca de las 12 del mediodía, operador. Bueno, tenemos que ir, amigos, entonces, a la tanda musical y publicitaria. Vamos a volver en un rato para comentar entonces esto que teníamos de Roberto Bolaño. Muy bien, vamos a la música ahora. Vamos a escuchar a este músico llamado Richie Haven. ¿No lo tienen? ¿No? Bueno, listo, operador. Ahí está. Aquellos que no lo tengan a Richie Haven, lo escuchamos.

timbar mazina ya leila ya vanniya na timbar ma timbar mazina leila ya vanniya na timbar Hedera Yavanniyana yalida yavanniyana timbarma timbarma zina yalida yavanniyana timbar Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación. Country girl. Yes, my little girl. She's a country girl. But she means more to me than anything in this world. Yes, she fixed my breakfast, lunch, and dinner. And she bring it all home. She fixed my breakfast, lunch, and dinner, and bring it all home on time. Yes, you know I'm glad to be back home, hey, with this little girl of mine. Walking through the door. game, even my pilot laying on the floor. And I said, hi, hi, baby, I won't worry you no more. Oh, I said, hi, hi, hi, baby, I won't ever worry you no more. You know, I'm back where I belong. Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby. Bueno, estamos de vuelta. Pasaba la tandita publicitaria y musical. ¿La disfrutaron? Estuvo linda. Ahora les cuento lo que sonaba. Sonaba al principio, cuando nos íbamos a la tanda, dos temitas de Richie Haven. Después la tanda publicitaria aquí de Walden. Luego escuchábamos un temita de Ali Farkatur. Es un músico de Mali, alucinante. Hace una especie de blues. Maliense, se dice así, Ali Farkatur. Y recién, bueno, B.B. King con Country Gear. Ahora, ¿no la reconocen? Sí, Janis Joplin. Saludos entonces a nuestros auspiciantes. Recuerden que si lo llaman a Hernán, si quieren construir su casa, si quieren reciclar, pintar, van a poder llamarlo al 156-003169. Y no se olviden de nombrarles a esta radio o a este programa y le van a hacer un descuento en el presupuesto. Y también saludos a María Angélica y su forraje de Calle Oroño 5469. Ahí pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, artículos de limpieza, artículos para su pileta, también todo tipo de accesorios para su mascota. Pueden hasta encontrar bolsos artesanales alucinantes. Todo ahí en el forraje de Oroño 5469, en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde también algo de arriba se llevan si le nombran a esta radio. Qué lindo este tema de Janis, Me and Bobby McShee. Bueno, recuerden, si quieren decirnos algo, el libro de visitas de la página está ahí disponible, es lo más rapidito para comunicarse con nosotros. Tienen, si no, nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Tienen también nuestro blog, el escenario de las voces.blogspot.com. Muy bien, y ahora sí, vamos a esto que nos había quedado pendiente del día lunes. El martes no vinimos. Y me parece que mañana jueves tampoco. Perdón, producción, estamos. Son tiempos difíciles. Vamos a hablar, vamos a comentar una noticia que tiene que ver con la publicación de un nuevo libro póstumo de este gran escritor chileno llamado Roberto Bolaño. Me acuerdo que algo habíamos esbozado el lunes y tuvimos un intercambio muy interesante con Mariano en su momento. Que en cuanto a esto, ¿no? De que la gente se muere y después le publican sus obras, si está bien, si está mal. Bueno, cada uno tendrá su postura en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya lo hablamos el lunes. Para mí, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿no? Por algo el escritor no lo publicó. Pero después están los que dicen, y bueno, pero ¿por qué no lo destruyó? Si lo guardó, por algo es. También puede ser. Pero si no lo publicó, también por algo es. Es un material. Si él lo quiere tener en su computadora y no lo quiere publicar, no lo publica. ¿No? Me parece a mí. No como lo hicieron ahora, que revisaban las computadoras de Bolaño y agarraban lo que tenía escrito ahí y lo publicaban, ¿no? Hay una cuestión muy fuerte ahí, muy marketinera, muy de lucro, ¿o no? ¿Eh? Ya es un escritor conocido, publicamos cualquier cosa, total, después a los que les gusta Bolaño lo van a comprar. Pero por ahí el escritor no sentía que eso estaba listo para ser publicado y por algo no lo publicó, ¿eh? Habría que habérselo respetado un poquito más, me parece, ¿o no? Bueno, y entonces hablando específicamente de Roberto Bolaño, hay que contar que desde que murió tempranamente a los 50 años, esto fue en junio del 2003, la obra y la figura de Bolaño terminaron de cobrar la dimensión mítica y renovadora de la literatura latinoamericana que se insinuaba en sus últimos años de vida. No fue ajeno a eso la publicación póstuma de la monumental novela 2666, una obra alucinante de Bolaño, que trata de los crímenes de Ciudad Juárez, que superó incluso el prestigio de esta otra obra de Bolaño, también alucinante, llamada Los detectives salvajes. Pero el baúl no quedaba vacío. Y desde entonces se han publicado, desde que murió Bolaño, escuchen, desde que murió Bolaño se publicaron 6 libros póstumos que reunían poesía, cuentos, novelas enteras, fragmentos diversos y artículos. Ahora, la que sale es esta novela llamada Los sinsabores del verdadero policía. La publica Anagrama. Es un policial dejado de lado a medida que se internaba más y más en el infierno de Ciudad Juárez. Bolaño como que esta la fue dejando de lado, ¿no? Se abocó a 2666 y esta novela, Los sinsabores del verdadero policial, como que quedó relegada. El que cuenta todo esto es Ignacio Echevarría. Es el editor de alguno de los más importantes inéditos de Bolaño y es este Echevarría el que repasa esta extraña relación de Bolaño con la posteridad, de la que él mismo ya hablaba en vida. Echevarría, como yo contaba el otro día, estuvo hace poco acá en el Festival de Poesía, porque es poeta también, estuvo aquí en Rosario. Bueno, ahí está Mariano, lo nombrábamos y apareció. ¿Cómo anda? Bueno, un gusto como siempre tenerlo ahí del otro lado, ¿eh? Nos pone muy contentos contar con usted y con toda su sabiduría, sus conocimientos. Así como decíamos antes, el productor del Ojo Blindado. Bueno, qué cosa. Estamos orgullosos de nuestros oyentes. Más que de nosotros mismos, le diría, mire. Bueno, nos decía Mariano, aquí estamos, amigos. Eterna discusión, nos dice Mariano, en cuanto a esto, que quizás no llegue a ningún punto en común, algún fin común. No, es una discusión eterna, Mariano, qué sé yo. Y sí, también estoy de acuerdo con lo otro que nos dice. que por ahí algunas traiciones, muy pocas, son dignas de celebrarse, sin dudas. Ya nombrábamos el otro día la de Kafka, por ejemplo. Uno le agradece totalmente la traición, ¿no? Gracias a esa traición conocimos la obra de Franz Kafka. Obra impresionante, alucinante. Se agradece totalmente. Pero claro, yo creo, Mariano, me parece que habría que analizar en cada caso en particular, me parece a mí, ¿no? En este caso de Bolaños, yo por eso no estoy tan de acuerdo, por el hecho de que hay un montón de cosas que él dejó inconclusas, que él las quería revisar, que no estaban para ser publicadas, me parece. Y ya cuando murió Bolaños ya era un personaje conocido, entonces se juega con eso. Al ser conocido se publica cualquier cosa y se sabe que aquellos fervientes lectores de Bolaños lo van a consumir, ¿no? En ese caso no estoy muy de acuerdo. Después, qué sé yo, en el caso de Kafka, y sí, cómo no voy a estar de acuerdo. Bueno, vamos con Bolaño, con esto que les tengo aquí para comentar, que justamente era lo mismo que nos recomendaba leer el productor del Ojo Blindado al comienzo de este programa, sin saber que nosotros justamente lo íbamos a tratar hoy. Toda esta reseña está hecha justamente por Ignacio Echevarría. Nos dice Echevarría: ella célebre la respuesta que dio Roberto Bolaño a Mónica Maristain cuando esta, en la que pasa por ser la última entrevista concedida por Bolaño, le preguntó. Escuchen lo que le pregunta la periodista y qué interesante lo que responde Bolaño. ¿Qué le despierta la palabra póstumo? A lo que Bolaño responde: suena a nombre de gladiador romano, un gladiador invicto, o al menos eso quiere ser el pobre póstumo para darse valor. Bueno, ahí está, coincidimos entonces más o menos, Mariano, ¿eh? A eso me refiero yo. Lo que nos dice Mariano es que lo de Bolaño es un afano, sí. Sí, Mariano, yo creo eso. Es un liso y llano afano. Ya entrarse a su computadora, a sus archivos y ver qué hizo, a ver qué respondió y publicamos un libro donde están todas sus entrevistas, cualquiera. Más cuando un escritor escribe constantemente. Imagínense que uno va escribiendo y por ahí escribe boludeces, o escribe bocetos, o escribe ideas. Así que después, en otro momento, son para ser trabajadas, ¿no? Y si vos agarrás, te metes y le publicás esas ideas, esas cosas que están ahí, me parece una falta de respeto total. Porque hay cosas que ni siquiera tenían un nombre, un título y un... como qué sé yo, no era una novela terminada que estaba... Algunas sí. Ahora vamos a contar algunas de las novelas de Bolaño que salieron póstumamente. Pero otras no. Ni a palos. Se publican así como misceláneas, cosas así. Bueno, y nos dice Echevarría en relación a esta respuesta de Bolaño sobre póstumo. El pitorreo evidente de la respuesta no debe llamar a engaño. Ese pobre póstumo al que Bolaño alude es una plausible representación de sí mismo. O es al menos una plausible encarnación de la idea que Bolaño se hacía del escritor. Bueno, nos cuenta Echevarría que a una entrevista muy anterior que se le hizo a Bolaño del año 1999, corresponden las siguientes palabras que cabe poner en relación con estas que decíamos recién. Decía Bolaño, escuchen qué buena. La literatura se parece mucho a las peleas de los samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Generalmente sabe, además, que va a ser derrotado. Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado y salir a pelear, eso es la literatura. Bueno, decir que a Bolaño parecía irritarlo, según nos dice Chavarría, pero ¿por qué tanto? Le irritaba tan toda creencia en la inmortalidad de las obras literarias. Rodrigo Fresán cita un correo de Bolaño en el que éste le decía: yo no sé cómo hay escritores que aún creen en la inmortalidad literaria. Entiendo que haya quienes creen en la inmortalidad del alma. Incluso puedo entender a los que creen en el paraíso y el infierno y en esa estación intermedia y sobrecogedora que es el purgatorio. Pero cuando escucho a un escritor hablar de la inmortalidad de determinadas obras literarias, me dan ganas de abofetearlo. No estoy hablando de pegarle, sino de darle una abofeteada y después, probablemente, abrazarlo y confortarlo. Interesante, ¿eh? La postura de Bolaño en cuanto a la inmortalidad de las obras, ¿no? Porque, bueno, yo lo escuchaba igual en una entrevista que se le hizo una vez a Bolaño, ¿no? Y se refería justamente a esto, de estos escritores que escriben para estar en la posteridad y que hablan y que buscan constantemente eso, ¿no? Creo que se refiere más que nada a esta situación. Bueno, dice Chavarría, ahora bien, la inmortalidad no equivale exactamente a la posteridad. Esta viene a ser una categoría mucho más relativa, más evaluable, al fin y al cabo. ¿Y qué opinión le merecía la posteridad a Bolaño? En 2666, en la parte de Archimboldi, que les cuento es un personaje de la novela, se cuenta cómo el editor Bubis y sus colaboradores se burlan de los escritores que se revelan dispuestos a usurpar cualquier reputación, con la certeza de que esto les proporcionaría una posteridad, cualquier posteridad. La sola idea provoca la risa de las correctoras y de los demás empleados de la editorial, e incluso la sonrisa resignada de Bubis, pues nadie mejor que ellos sabía que la posteridad era un chiste de vodevil que solo escuchaban los que estaban sentados en primera fila. Está buena la idea esa también, ¿no? Bueno, ¿pensaría Bolaño que era él uno de los que estaban sentados en primera fila? Razones no le faltaban. Como sea, en otra de las entrevistas que concedió, asegura que aspirar a la posteridad es el mayor absurdo imaginable. Son trabajos de amor perdidos, como diría Shakespeare. Y luego añadía Bolaño, pero precisamente por esto tiene también su lado hermoso. Y es que entonces Bolaño sentía fascinación por el valor que manifiesta todo luchador dispuesto a enfrentarse con una fuerza que lo supera. Y decía una vez, esto lo leímos el lunes: yo soy de los que creen que el ser humano está condenado de antemano a la derrota sin apelaciones, pero que hay que salir y dar la pelea, y darla, además, de la mejor forma posible, de cara y limpiamente, sin pedir cuartel, porque además no te lo darán, e intentar caer como un valiente y que eso sea nuestra victoria. Bueno, dice Echevarría, la idea del combate desigual, ya sea contra el tiempo, contra la muerte, contra el mal o contra cualquier otro monstruo invencible, obsesionaba a Bolaño. Lo cual invita a sospechar que su propio proyecto como escritor no podía permanecer indiferente a esta situación trágica. La sospecha cobra entidad conforme se constata la importancia que en la obra de Bolaño tienen dos aspectos de orden muy distinto, que a lo largo de toda ella se repiten con insistencia. Por un lado, se halla la recurrencia del mito del escritor fugitivo, del escritor oculto, del escritor perdido cuyo rastro persiguen lectores, críticos, admiradores, un mito complementario del mito de los escritores olvidados que a Bolaño tanto les gusta inventariar. Sí, esto se ve en varias de las obras de Bolaño, ¿no? El escritor fugitivo, que busca el rastro de un escritor que no lo conoce nadie, que publicó un solo libro. Bueno, es una característica, ¿no? De Bolaño, aquellos que lo hayan leído. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes? Por el otro, está esa poética de la inconclusión que permite dar por válidas piezas cuyo desarrollo permanece suspendido en la nada o en la pura inminencia de lo desconocido y de las que resulta difícil, en consecuencia, no solo decidir si el autor las daba por terminadas, sino especular siquiera acerca de cuál es el género al que se adscriben. Dying for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. Así que bueno, estas dos constantes convienen muy bien a la posteridad de un escritor como Bolaño, fallecido tempranamente y que ha dejado un vasto legado inédito, constituido en buena parte por piezas y fragmentos que dejan un amplio margen para las dudas acerca de su acabamiento. Bueno, hay que aclarar que este Echevarría está totalmente de acuerdo con la publicación de todo, de acuerdo con todo lo que se publicó hasta aquí póstumamente de Bolaño. Es más, él mismo se ha encargado de publicar muchísimas cosas de Bolaño. ¿Cómo no va a estar de acuerdo? Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my. Bueno, y dice también que la posteridad de Bolaño se alimenta, en efecto, del mito que él mismo segregó alrededor de sí mismo, tanto en su obra como en sus actitudes y declaraciones. Mito del escritor salvaje, cabecilla de una banda de poetas insumisos con aspiraciones de absoluto. Mito del escritor furtivo, pero muy consciente de su valía, que perseveró en su vocación a pesar de todas las inclemencias, en lucha denodada contra la miseria primero, luego contra la enfermedad y finalmente en dramática competencia con la muerte que le mordía los talones. Se alimenta además la posteridad de Bolaño de la naturaleza laberíntica de un legado monumental, producto de 3 décadas empleadas fundamentalmente en escribir y en hacerlo a partir de un momento dado, siguiendo un plan diseñado con bastante nitidez que se desarrolló conforme el principio de fractalidad. Bueno, sí, una vida también la de Bolaño durísima, pero sí, muy agitada, un escritor salvaje, tal cual, en eso coincido totalmente. Así fue la vida de Bolaño, salvaje, bohemia, ¿no? De huida constante, de búsqueda. Bueno, según algunos,

La calidad de estos materiales, aunque variable, justifica de sobras, al menos hasta el momento, una expectativa que no parece menguar. Y ahí va. Primero fue El Gaucho Insufrible, que apareció pocos meses después de la muerte de Bolaño. Apareció en el mismo año 2003. Es un libro armado enteramente por su autor y entregado por él mismo al editor, como cualquiera de los anteriores. Su condición póstuma es, en cierto sentido, accidental. Si Bolaño hubiese vivido un poco más de tiempo, el libro hubiera aparecido tal como es. Luego de este vino entre paréntesis, ensayos, artículos y discursos. Esto fue publicado en el 2004, apenas un año después de la desaparición de Bolaño. Es un libro armado por mí, dice Echevarría. Ahí está, fíjense, aparte, cómo es el nombre, entre paréntesis, ensayos, artículos y discursos. Boludez, se va. Que encontrado por ahí, se la metió en un libro, me parece a mí. Bueno, dice Echevarría, es un libro armado por mí mismo, con toda conciencia de su necesidad e incluso de su urgencia. Se trataba de establecer, a partir de sus intervenciones públicas y colaboraciones en prensa, una cartografía lo más minuciosa posible de sus gustos, de sus afectos, de sus beligerancias, de sus posiciones. Cartografía tanto más conveniente en cuanto la figura de Bolaño ya catalizaba, en vida del autor, la atención, el interés, la admiración de las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos, para las cuales los materiales reunidos en este libro constituían un semillero de pistas y de consignas a seguir. Ahí está, esto es robo. Esto es lo que yo me refiero. Claro, yo era conocido, tenía muchos seguidores Bolaño, dijo, le pongo un par de artículos, cosas que él pensaba, cosas que él contestó en algunas entrevistas, así, y saco un libro. Es más o menos así como esta cuestión, si se quiere, inmoral, diría yo, que hizo Bioy Casares cuando publicó su libro llamado Borges. Claro, publica todas cosas que dijo Borges en la intimidad hablando con él. Eso es un... aparte de un robo, de ser una rata, ¿es o no? No es una cuestión... no es ético, o díganme lo contrario. Cosas que Borges hablaba con él en la intimidad, en cierto tono, si se quiere, en un ámbito relajado, en un contexto en el que estaban ellos dos así tranquilos hablando, donde uno esboza así opiniones muy tiradas de los pelos. Publicar eso sí que fue muy feo, ¿eh? ¿O no, Bioy Casares? Estuviste mal ahí, fue muy fea tu actitud. Bueno, continúa Echevarría. Poco se puede decir que no se haya dicho ya con relación a 2666, novela publicada también en 2004. Sobre ella se acumulaba la expectativa que iba a decidir, en mayor grado que ninguna otra, la posteridad de Bolaño, que por virtud de esta novela varió su signo. La obra maestra de su autor, la que iba a procurarle más reconocimiento y más adeptos, pertenecía de lleno a su posteridad. Ya no se trataba de la rutinaria administración de la memoria y del legado más o menos accesorio que todo autor suele dejar a su muerte, sino de una obra mayor, a la que se aupaba toda la obra anterior de Bolaño, reordenándola bajo una nueva perspectiva, la que lo señalaba como uno de los autores centrales de la literatura contemporánea. 2666 es la obra póstuma que todo lector anhela del escritor al que admira. Su autor la dejó prácticamente acabada, si bien es lógico presumir que hubiera seguido trabajando aún en ella de haber vivido más. No hay que pensar que el resultado hubiese variado sustancialmente, ni mucho menos. Lo hubiera hecho, eso sí, de haberse seguido las instrucciones de Bolaño, que a última hora optó por publicar sus 5 partes independientemente. Bueno, ¿ve? Ahí tampoco se le dio bola. Se la publicó en un solo tomo. ¿Bolaño quería que sean en 5? Curtito, Bolaño. Luego vino su novela llamada El secreto del mal, que apareció en el 2007, donde reúne piezas y esbozos. Escucha esto, Mariano. A esto es lo que yo me refiero. Esta, El secreto del mal, del 2007, reúne piezas y esbozos narrativos espigados de los archivos de ordenador de Bolaño. Esto es un robo, directamente. Una invasión a la intimidad, sí. Claro, y dice Echevarría. Pero el libro, en su totalidad, es un libro armado por su editor, yo mismo, conforme a un criterio personal, más o menos aventurado. Ahí está. Una rata. Bueno, estas son las cosas que me enojan. Del mismo año 2007, continuamos porque si no, no, así podemos terminar. Del mismo año 2007 es un libro excelente que por desgracia no ha alcanzado la difusión que le corresponde, pese a que en él se encuentra, con más inmediatez y sinceridad que entre paréntesis, la voz de Bolaño y su talante. Se trata del libro Bolaño por sí mismo, un volumen de entrevistas admirablemente seleccionadas y armadas por Andrés Braithwaite, hasta el extremo de que cabe considerarlo un libro más de Bolaño. No es un libro más de Bolaño, son entrevistas que vos metiste en un libro. ¡Qué cosa! Bueno, dice, imprescindible para un acercamiento cabal a su personalidad y a su ideario como escritor. También del 2007 es su libro La Universidad Desconocida, otro de los libros de Bolaño. La publicación de este libro, esencial en muchos aspectos, y que su autor dejó listo en 1993 sin resolverse a editarlo en los 10 años siguientes. Escúchame, lo terminó, tuvo 10 años el libro terminado y no lo publicó. Por algo no lo quiso publicar, ¿o no? Bueno, caso parecido, pero no idéntico, es el de su libro El Tercer Reich. Novela primeriza que Bolaño acabó en su momento, pero a la que dio carpetazo, insatisfecho sin duda con el resultado. Y bueno, bueno, lo dejamos ahí. Bueno, y finalmente sí, llegamos a este último libro, Los sinsabores del verdadero policía, cuya publicación hace solo unas semanas en España y por estos días en la Argentina ha estado rodeada de una extraordinaria expectativa, sin duda satisfecha por la calidad realmente excepcional de buena parte de los materiales que contiene. Pese a lo que dicen los textos que envuelven el libro, no se trata de una novela. No lo es, al menos en el sentido cabal, por extenso que sea, que se suele conceder a este término. Los materiales reunidos bajo este título, que es Los sinsabores del verdadero policía, apuntan líneas narrativas que condujeron hacia 2666, mientras otras quedaron en suspenso, inservibles o pendientes de ser retomadas por el autor de haber tenido ocasión y ganas de hacerlo. Pero no tuvo ganas Bolaño de publicar un montón de cosas. ¿Por qué se la publican después? Pero bueno, ahí está la séptima novela póstuma de Bolaño, el séptimo libro más que novela. Los sinsabores del verdadero policía tiene 323 páginas y ha sido publicada por Anagrama. Bueno, ahí está. Llegamos entonces acá a compartir con ustedes todo esto sobre las novelas póstumas de Roberto Bolaño. Esto fue, esta reseña fue escrita por el mismo editor de Bolaño, el poeta Echevarría. Oh, no. Y así nosotros estamos llegando al final de este escenario de las voces. Mañana, mañana venimos. Tiempos difíciles estos, producción. Si podemos, estaremos, che. Y si no podemos, no estaremos. Y nos reencontraremos el viernes. ¿Vendrá Eddie Morales el viernes? Oh, son tiempos difíciles estos. ¿Hubo algún tiempo que no sea difícil? No sé. Bueno, le mandamos saludos al productor del Ojo Blindado. Le mandamos un gran saludo, Mariano. Y le mandamos saludos a todos los que estuvieron acompañándonos en estas dos horitas del escenario de las voces, que tiene la idea de salir de lunes a viernes de 11 a 1. A veces se puede todos los días y a veces no se puede todos los días. Así que trataremos de estar. Si no podemos estar mañana, vendremos el viernes. Les mandamos saludos también a aquellos que nos escuchan a la noche, porque este programa se retransmite también aquí por esta radio de 22 a 0. Y por supuesto que los invitamos a que sigan escuchando Radio Walden, una música muy linda. Sí. Con total modestia lo decimos. Si quieren mandarnos alguna gacetilla, tienen nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Aquellos que les interesa hacer programas, mandan el mail ahí en la parte de contacto y se comunican con la producción de esta radio. Y a todos aquellos cuyas palabras sean más bellas que el silencio, o lo que digan sea más bello que el silencio, pueden decirlo ahí en el libro de visitas. I sent for my baby and she don't come. I sent for my baby, and she don't come. All the doctors in hot springs sure can't help her, no. And if she gets unrooted, things she don't want to do. If she gets unrooted, things she don't want to do. Muy bien, nos vamos yendo. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Nosotros volveremos, si no mañana, el viernes. Estaremos aquí de 11 a 1 compartiendo y haciendo y disfrutando, como siempre, este escenario de las voces. El día que no los disfrutemos más, no estaremos más acá. ¿O no? No te fuerces, que el resultado es nefasto, decía Beckett. De eso se trata, de no forzarse a nada. ¿Hedonistas? No sé, ponle el nombre que quieras. No vinimos a sufrir esta vida. ¿O sí? I'm gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. I'm gonna shoot my pistol, got to shoot my Gatling gun. You mean? O no sé, o tendrá razón Shakespeare con lo que dice ahí, la frase que está, la frase del día en Radio Walden, ¿eh? Dice William: lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. No sé, no sabemos nada en este programa, che. Si buscan alguna respuesta, no sé, vayan a escucharlo en Novarecio, acá no tenemos ninguna. If I sent for my baby, man, and she don't come. No sé, si querés certezas, querés respuestas, no sé, prender la tele, qué sé yo, poner un noticiero. Ponete N Central. Bueno, nos vamos, che, gracias a todos por haber estado ahí. Nos vamos con el blues de Robert Johnson. Nos retiramos con él. Gracias a todos por haber estado, che. Hasta la próxima. Don't want you to have your fun. back to fried fun mama, fell out all night long. I got women in Vicksburg, clean on in the Tennessee. I got women in Vicksburg, clean on in the Tennessee. But my fried fun rider now she hops all over me. I ain't gonna stay no color, but her front teeth is crowned with gold. I ain't gonna stay no color, but her front teeth crowned with gold. She gotta lean on my body now, the mark is on my soul. I'm going to Rodale, take my rider by my side. But I'm going to Rodale and take my rider by my side. I be gonna bail out all night long, horses on the driver's side. Now you may squeeze my lemon till the tears run down my day. You may squeeze my lemon till the tears run down my day. Babe, I'm going back to fried fun if I be rocking to my head. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.